Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. Buenos días, J. Jimeno. ¿Cómo te has levantado hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, con ánimo de Viernes Santo, en esta Semana Santa tan extraña que estamos viviendo, como tan extraño está siendo este mes. Ya queda poco para que se cumpla el primer mes de encierro. ¿Quién nos lo iba a decir, Francesca? Y que todavía falten 6 días para que falte un mes. Bueno, bueno, pero esto lo vamos haciendo día a día, como esta radio, que la hacemos día a día, con pocas miras hacia el mañana y todas las miras puestas en el hoy, porque hoy tenemos un programa muy especial, muy musical, porque vamos a tener música de aquí del pueblo, de aquí de Cercedilla. En primer lugar, las pistas de música que van a sonar hoy son músicas de Robbie Key Jones, uno de los músicos más queridos del pueblo. ¿Tú conoces a Robbie, Fran? No tengo el placer, tristemente, pero me gustaría. Bueno, pues cuando acabe este encierro, yo te lo presento, nos tomamos unas cañas con Robbie, que además de ser un gran músico, es muy simpático y siempre es agradable charlar con él. Pues hoy vamos a pinchar música suya, porque además tiene estreno. Hoy es el primer día que va a sonar en Spotify, que va a sonar en público, unos de sus trabajos. Luego diremos cuál, lo pondremos a las 10 de la mañana en exclusiva, aquí en Radio Cercedilla. Va a ser la primera radio donde va a sonar ese tema, último tema de Robbie Key Jones. Y además tendremos a Tierra Roja, un grupo de aquí de Cercedilla también, que va a participar en un festival muy especial, y luego tendremos a Ana, una de sus componentes, para que nos cuente en qué consiste ese festival y qué es lo que van a tocar y cómo van a tocar, porque hay que tocar a distancia también. Efectivamente. Bueno, pues desde aquí le deseamos mucha suerte y yo ya estoy teniendo ganas de que arranquemos cuanto antes para ver qué tal va a ir todo. Claro que sí. Porque, bueno, a Ana la tendremos a eso de las 9:30, antes tendremos a Rime para que nos hable del ajedrez. Rime es uno de los jugadores más profesionales de ajedrez que tenemos aquí en Cercedilla, que hay mucha afición al ajedrez. Y también tendremos a Nerea Rubio, que vendrá a hablarnos de consejos de salud y desarrollo personal. Además tendremos nuestras secciones habituales, las noticias, el tiempo, la noticia de Francesca, el concurso, que ya hemos dado dos pistas y todavía no lo ha adivinado nadie, pero luego veremos si lo consigue alguien esta mañana. Y nada, que como tú dices, que empecemos ya, ¿no? Cuanto antes. Bueno, primero le damos un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos cuidan ahí fuera, y otro abrazo muy especial a todos los que lo están pasando especialmente mal en estos días. Y nos vamos con el programa del viernes 10 de abril, nuestro séptimo programa de Buenos Días, Cercedilla. How many souls lose the fight each day? How many lives just blown away? Run from your homes like you were never there, given no choice but running scared. True what they say, I don't know anymore. Put your hand on your heart and tell me all is fair in love and war. Oh, disappear. The end of a bottle in the dregs of your feet. Oh. Your glass and drink every drop. Choose your poison, it never stops. We all sat silent when we should have screamed. Close our eyes to the evil we've seen. True what they say, I don't know. Put your hand on your heart and tell me all is fair in love and war. War, así se titula esta canción de Robbie Jones con The Track Dogs, que no lo he dicho, que ese es el grupo con el que toca estas canciones que vamos a pinchar hoy en Buenos Días Cercedilla, porque Robbie está en varios grupos. Este Track Dogs es el que va a estrenar hoy una canción de su último álbum. La última canción, que se llama And the Piano Sings, que será con la que cerremos el programa, y mientras tanto iremos escuchando distintas canciones de The Track Dogs. ¿Te ha gustado, Francesca? Me ha gustado, la verdad. Bueno, pero es fácil que me guste una canción, yo suelo escuchar de todo, pero sí, sí que me ha gustado. Es algo que yo escucharía por mi cuenta. Mira tú qué bien. Pues sigamos con nuestras secciones porque ahora llega... Las noticias en Buenos Días Cercedilla, que hoy nos vamos a ir con una noticia muy bonita porque Renfe ha creado una página web para dar esperanza y que tiene un nombre muy curioso, se llama hayluzalfinaldeltunnel.com. ¿Qué te parece, Francesca? Que estoy buscándolo en Google ahora mismo, hayluzalfinaldeltunnel.com. Exactamente. Renfe, pues como muchos de nosotros, un poco cansado de leer y de escuchar tantas malas noticias, pues ha dicho, venga, vamos a dar un rayo de esperanza y vamos a crear un sitio donde vamos a ir poniendo noticias buenas. Fíjate que en su portada lo primero que se ve no es el número ni de fallecidos ni de afectados, no, solo sale el número de recuperados, que en España son 52.165 y en el mundo 336.780, y una bonita frase que dice en la portada, que es un espacio lleno de buenos motivos para creer que siempre hay luz al final de este viaje que nos ha tocado vivir. ¿Qué te parece, Francesca? ¿Qué? Me parece una iniciativa súper bonita, la verdad. Y estoy mirando la página y me encanta. Me encanta, sobre todo las secciones, que todos tienen el adjetivo de buenas por delante. Claro, porque es complicado encontrar buenas noticias en estos días. Yo te lo digo que cuando me pongo a buscar la noticia del día, digo, venga, vamos a buscar algo que sea positivo, algo que sea alegre. Vamos a intentar cosas distintas a lo que escuchamos y vemos todos los días y a todas horas. Y es complicado. Y una de las cosas que me apareció fue esta página de Renfe, que funciona bastante bien, bastante mejor que la de que tienen para comprar billetes. Y en la que además hacen un llamamiento a todas las personas que quieran enviarles buenas noticias, fotografías, cualquier cosa que sea positivo, también se puede compartir con Renfe para que lo alojen en esta página. Les podríamos enviar nuestra página de radiocercedilla.com para que nos echen un vistazo y nos publiquen. Pues sí, o por lo menos una foto tuya y mía. Poniendo el lema Hay luz al final del túnel, me han dicho unos infiltrados que tengo en Renfe que en los foros internos se están compartiendo fotos de ánimo entre los distintos empleados y todos ponen ese lema Hay luz al final del túnel con la foto para darse esperanza y ánimo los unos a los otros. Así que nos podemos hacer nosotros una foto también con ese lema y enviársela, ¿te parece, Francesca? Me parece una idea estupenda, pero lo tenemos que hacer por la tarde, porque en esta mañana no tengo una cara demasiado bonita. Sí, y además la luz que nos viene de fuera no es todo lo fuerte que nos gustaría, porque en las noticias del tiempo vamos a ver qué tiempo nos depara para hacer Cedilla esta Semana Santa, que como la vamos a pasar en casa de todos modos, pues no nos importa tanto. Pero fíjate, Francesca, que el tiempo en los próximos días, bueno, en especial hoy, va a ser de esos que dicen, Jolín, está para quedarse en casa. Y tanto, por lo que veo aquí, 100%, 100%. 100% de probabilidad de lluvia, unas temperaturas que no están mal, no están mal, una mínima de 8 y una máxima de 13, viento muy flojito, eso sí, por el viento no nos tenemos que preocupar, y tampoco por el índice ultravioleta, porque parece que no nos vamos a quemar. Ni hoy ni en los días que vienen. Estupendo. Y como siempre nos toca viajar en esta sección del tiempo, ir a otro sitio para conocer qué le depara la meteorología, a que no sabes a qué ciudad nos vamos a ir hoy. Anuk. Hoy no, fíjate, hoy hemos cambiado, ya hemos dejado a los groenlandeses tranquilos con su mal tiempo. Hoy nos vamos a un sitio del que hablamos ayer, un sitio que cuando uno piensa en Semana Santa siempre mira allí, que es Sevilla. Sevilla, mi alma. Efectivamente. Y ahí en Sevilla, fíjate, una noticia tranquilizadora para todos los sevillanos es que no se tienen que preocupar mucho de que no hayan podido salir con las procesiones en Viernes Santo por culpa del coronavirus, porque no hubiesen podido salir probablemente de ninguna de las maneras, porque también hay mucha lluvia en Sevilla, aunque allí, como dice el refrán, es una maravilla. Pero sí, también va a llover con un 70% de probabilidad, la temperatura bastante más agradable que la que tenemos aquí en Cercedilla, una mínima de 13 y una máxima de 22, y los vientos un poquito más fuertes. Pero la noticia para Sevilla es que, por una vez, la lluvia en Viernes Santo no va a ser algo que le preocupe mucho a los sevillanos. ¿Verdad? Tristemente. Tristemente, tristemente, la verdad es que sí, es curioso, ¿eh? Tristemente la lluvia en Viernes Santo no les va a preocupar. Y tenemos ya, una vez terminada la sección del tiempo, tenemos a nuestro siguiente colaborador ya en antena. Vamos a buscarle la sintonía que le hemos preparado. Estamos un poco lentos hoy. Aquí tenemos. La sintonía que le hemos preparado a nuestro siguiente oyente es. Clásico, porque clásico es el juego del que viene a hablarnos Rime Rijekema, luego que nos diga alguien su apellido porque yo no soy capaz, que viene a hablarnos del juego milenario del ajedrez. Rime, que es... Hola, Jorge. Hola, muy buena, Rime. ¿Cómo estás? Perfectamente, muy bien, muy bien. ¿Y cómo estáis vosotros? Pues muy bien. ¿Qué tal nos oyes? Porque hoy estamos probando un nuevo sistema telefónico para ver si las llamadas se escuchan más altas. Ah, sí. ¿Qué tal nos oyes tú? Pues más o menos bien, pero vamos, con alguna dificultad realmente. Sí, bueno, nosotros te escuchamos muy bien, que era lo que hasta ahora... Perfecto. Peor... Pues yo de momento yo creo que bien, ¿eh? Podemos tirar por delante. Estupendo. Bueno, estaba diciendo que Rime es profesor de ajedrez y además tiene una editorial de libros de ajedrez. Así que es un gusto tenerte en el pueblo y tenerte en Buenos Días, Cercedilla. Que decía al principio que casi es más difícil pronunciar tu apellido que hacer una buena apertura siciliana. ¿Cómo te apellidas, Rime? Sí, el apellido es Ripkema. Ripkema, muy bien. Ripkema, es como, pues, Ripkema. De origen es frisón. Yo soy holandés y Friesland, Frisonia, es una provincia en el norte de mi país que tiene su propio idioma, un poco pues comparable con Galicia, País Vasco, Cataluña, ajá. Y el nombre proviene de ahí, por lo cual es un poco incluso dentro de lo que se conoce como nombres holandeses, es un poco pues distinto, ¿no? Ah, mira tú. Pero sí, la pronunciación es Rikma. Rikma. Pues señor Rikma. ¿Qué nos vienes a contar hoy de este juego tan apasionante y que tanta afición hay en Cercedilla, que es el ajedrez? Sí. Bueno, pues lo que he pensado es que por varias razones vendría bien hablar un poco de lo que es la historia del juego del ajedrez. Primero, porque me imagino que no todos los oyentes de vuestro programa son ajedrecistas como yo, por lo cual viene bien pues dar una pequeña introducción sobre el ajedrez. Y segundo, porque en algún aspecto del origen del ajedrez pues hay como elementos que lo relacionan, la verdad, con la situación de hoy en día. Por lo cual, dos razones importantes para contaros un poco sobre el origen de nuestro juego, el ajedrez. Muy bien, pues adelante, Rime. ¿Se habla del ajedrez? Sí, dime. ¿Eh? No, adelante, adelante. Sigue. No, pues se habla de que el ajedrez realmente ya tiene miles y miles de años, pero en formas como parecidas al juego, formas de un juego que, por ejemplo, incorpora un tablero con cuadrados, con fichas o incluso a lo mejor combinado con dados. Son versiones de un juego que luego se transforman pues en varios otros juegos, entre ellos el ajedrez. Pero si buscamos realmente lo que es el origen del juego, pues llegamos más o menos al siglo V, VI después de Cristo, y se ubica en Persia o en India, no se sabe con toda exactitud. Pero entonces estamos hablando de un juego de más de 1.500 años. Eso realmente es un dato muy curioso, muy singular, porque el típico aspecto de juegos es que los juegos van cambiando según van cambiando los tiempos. Cambian los medios, cambia la mentalidad de la gente, por lo cual... Vemos lo típico que juego se juega en un periodo a lo mejor más o menos extenso de tiempo, pero después desaparecen. Uh-huh. Y no es el caso con el ajedrez. Entonces con el ajedrez ya estamos jugando 1.500 años o más, que hace que el ajedrez destaque como uno de los juegos realmente más antiguos de los que conocemos hoy, ¿no? ¿Siempre con las mismas reglas, Rime? ¿No han cambiado en estos 1.500 años? No, sí ha habido cambios. Sí ha habido cambios, pero parece ser que hay por lo menos unos 1.500 años que existe el juego en su forma, que hay dos jugadores, uh-huh. Dos bandos, blancos y negros, o se han jugado con rojos y verdes, pero vamos, dos bandos de distintos colores, y más o menos básicamente con los movimientos de las piezas como las conocemos de hoy en día. Ahí sí que ha habido cambios, pero... Te quiero decir, si tú te desplazarías 1.500 años en el tiempo y cruzarías por un mercado ahí en Bagdad o en un sitio del actual Irán, te podrías encontrar con un juego muy parecido que hubieses reconocido como el ajedrez y que incluso podrías haber participado en jugar un juego pues como el ajedrez que tenemos hoy en día. Y relacionado con todo eso hay un mito muy interesante que cuenta de el origen del juego del ajedrez. Y para eso pues volvemos nos metemos en el año 500 o 550. Tú tienes que imaginar que eran épocas donde, por ejemplo, pues históricamente se relacionaban con el Imperio Romano, como nosotros nos relacionamos a lo mejor con pues la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Uh-huh. En esos términos. Hay un rey indio, de por lo menos el mito habla de un rey indio que se llama Iyadava. Y Iyadava se conocía como un rey sabio, un rey inteligente, un rey además con un imperio importante, muchos medios, muchos palacios, pero desafortunadamente Iyadava se ve obligado a entrar en guerra con unos malos de fuera. Pues como Iyadava es muy inteligente, muy astuto, sabe ganar la guerra, pero desafortunadamente en la guerra pierde a su hijo Ajamir, y eso le deja muy, muy, muy triste. Pero muy triste, Jorge, de verdad, está que no sale de su habitación, incluso prohíbe a su pueblo celebrar la victoria, que por lo visto era muy habitual en esos tiempos, de cuando una victoria en la guerra se conseguía, pues la celebración era enorme, pero prohíbe la celebración porque el hombre está inconsolable por la pérdida de su hijo. Realmente se planta la idea de que para qué, qué sentido tiene todos esos palacios, qué sentido tiene mi vida cuando yo no tengo a mi hijo aquí al lado. Y eso dura y dura y dura, y los curas del corte no son capaces de animarle. Pues pasan por toda una serie de rituales, llaman a sus dioses para que el rey se ponga mejor, y no hay manera. Entonces, el imperio de Iyadava está en un apuro, porque sin el rey en buenas condiciones, nada furula en ese terreno, ¿no? ¿Me puedes entender? Sí, sí. Pues, ¿qué ocurre? En un momento dado, en ese reino, aparece un hombre llamado Sesa, y le pide realmente una audiencia. Y el rey no da audiencias a nadie. El rey está pues como encerrado. Además, se cuenta de él que cada día en su habitación, en una tabla de arena, pues dibuja la batalla donde perdió su hijo, y dibuja con círculos y cuadrados todos los movimientos de las tropas y el momento en la batalla, pues ya conoces cómo pues en actuar una batalla de antes, ¿no? Pues entonces con eso se pasa el día el rey y no da audiencias, menos a este señor, aunque no le conozca, pues no sé, por alguna razón le da una audiencia al señor Sisa, y en esa audiencia el señor Sisa le presenta un juego que no se conocía de momento, y entonces el rey se interesa por el juego. El Sisa le explica los movimientos, las reglas de todo el juego, y al rey le gusta. Mira tú, qué bien. Le gusta tanto que se pone a jugar con sus asesores, con la gente del corte, y varias partidas seguidas sigue jugando, y le encanta. E incluso pasa una cosa más, que juega una partida donde se produce una situación donde es evidente que para que ganar la partida está obligado a sacrificar. Hola. Sí, sí, sí, estamos escuchando. Sí, sí, vale, que había un sonido raro. Está obligado a sacrificar uno de sus oficiales, uno de sus piezas. Sí. Y claro, eso es una situación, eso para ganar la partida al final, eso es una situación que le hace recordar la situación que pasó con su hijo, que su hijo también se tuvo que sacrificar más o menos para salvar la victoria para su reino, ¿no? Sí. Entonces el hombre sale como después de una especie de catarsis, sale de conocer al juego del ajedrez, y invita al SISA a pedir algún tipo de regalo por haberle traído tal juego tan bonito y tal. Y SISA al principio dice, no, gracias, señor. Con tal que usted está contento y divertido con el juego, yo ya tengo mi regalo. Fíjate qué noble. Ya, pero luego lo que le pide. Cuéntanos lo que le pide. Pues mira, el rey insiste y no acepta que Sisa se queda contento con solo esto. Y dice, no, me tienes que pedir un regalo, eso es imprescindible. Y entonces, después de insistir, el Sisa pide, bueno, usted, rey, pues si puedo pensar en un regalo, tiene que ser que en la primera casilla, el tablero del ajedrez tiene 64 casillas, 8x8, que en la primera casilla me pongas un grano de trigo y luego en la segunda me pones 2, en la tercera me pones 4, en la cuarta me pones 8, hasta 16, 32, cada casilla duplicando la cantidad de granos de trigo. Y ahí el rey incluso se enfada un poco, porque le parece un regalo tan tonto que no es, ¿cómo decirlo?, no se relaciona con el prestigio que tiene ese rey y todas las riquezas que tiene, los palacios y el poder infinito que puede tener un rey en esos días. Y entonces, medio cabreado con Sisa, manda a sus asesores a que calculen la cantidad de trigo que sale de lo que pide el Sisa como regalo. Bueno, pues ahí volvamos a lo que está conocido como el efecto exponencial, la multiplicación exponencial, porque si al final calculamos la cantidad de trigo que sale de ese proceso, de doblar la cantidad en cada casilla del tablero de ajedrez, multiplicado por 64, llegamos a una cantidad de trigo que sería muchísimo, muchísimo superior a, por ejemplo, toda la cosecha de toda la tierra en a lo mejor 1000 años o 2000 años. Es una cantidad de trigo realmente infinito. Y lo tengo aquí apuntado, Jorge. Sí, cuéntanos. Es un 18 ceros. Fíjate, lo que le pidió, era listo el Sisa. 8.446.644.073.709.551.615 o algo por ahí de ese estilo. Entonces, ¿Se lo dio el rey? Tremenda. ¿Cómo? ¿Sabemos si le dio la cantidad el rey? Obviamente esa no, pero ¿le dio alguna? Pues no se sabe. Evidentemente, el rey no pudo producir tal cantidad de trigo. Es imposible incluso imaginarnos. He hecho un cálculo, por ejemplo, si cogemos esa cantidad de trigo y lo repartiríamos por el pueblo de Cercedilla, te estoy hablando de los empadronados. Sí. Entonces, unos 6.000 o algo así, pues nos tocaría por cada empadronado en Cercedilla, asumiendo que hay unos 6.000, unos 2.500 millones de toneladas de trigo por cabeza. ¿Dónde lo iba a meter? Que no tengo una casa tan grande, Rime. Deja, casi no lo quiero. Fíjate, ahora está puesto de moda hacer pan en casa con cuarentena, pues tendríamos para rato, fíjate. Rime, tenemos que irnos. Te agradecemos un montón que nos hayas traído esta sección, esta noticia del origen del ajedrez. Te esperamos el próximo viernes para que nos cuentes más noticias relacionadas con el ajedrez. Genial, Jorge. Francisca, muchísimas gracias. Pues espero que paséis bien con el programa de ajedrez y mando un abrazo a todo el mundo, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo, Rime. Francesca, ¿tú juegas al ajedrez? Pues mira, estaba pensándolo. Bueno, lo primero, estaba pensando en que me llamo Francesca. Y bueno, es un error común. Pero sí, yo juego al ajedrez, pero se me da muy mal eso de hacer jaque mate. O sea, es algo que nunca he hecho. Se me da mal. O sea, que a lo mejor me apunto a tu torneo. Fíjate. Querida Francesca, nos vamos con la segunda canción que traemos hoy con The Track Dogs, con Robic Jones, la canción que se llama... Espérate que te lo digo ahora mismo, que tengo aquí la chuleta. I've needed you. Long, long before we'd ever met, and ever since we saw what was to be, eternal writings in the scrolls of the Dead Sea, or a black box message from a missing jumbo jet. Que ya pasan de las 9:30 y es momento de ir a nuestra sección de el concurso que tenemos del personaje relacionado con Cercedilla, el personaje ilustre. Ayer habías dado dos pistas, si nos las recuerdas y nos das una más, pues ya abrimos el teléfono para que intenten adivinarlo todos los que lo tengan en la cabeza. Por supuesto que sí, mira, os recuerdo las dos anteriores. La primera era que este artista, siguiendo la línea de artistas, nació en el siglo XIX y falleció en el siglo XX. Y la segunda pista era que se escribía a diario con su mujer. Se escribían cartas y tenemos un registro guardado de más de 1.174 cartas en Madrid. Muy bien. Pues vamos con la tercera. Esto es una curiosidad sobre este artista. Es una pista, os voy a dar así. Y es que en sus cartas a su mujer, que ya sabemos que era con ella y era mutuo el intercambio diario, le detallaba el menú diario de lo que comía cuando estaba de viaje. Ahora, si ese menú no le gustaba, él siempre, siempre, siempre pedía huevos con jamón. Ajá. Mira tú, con esa pista tiene huevos, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Es que hay que tenerlos, jamón. Hay que tener. Esa pista tiene huevos y tiene jamón también. Muy bien, pues si alguien quiere participar y adivinar este personaje, que nos llame al 6. Ah, es el mismo, 630. Sí, a ese teléfono. Al 630 87 59 33. Muy bien, pues dejamos el teléfono abierto y vamos a hablar con nuestra segunda invitada de hoy, con Ana de Tierra Roja, que nos va a contar un concierto, nos va a hablar de un concierto muy especial que tiene esta tarde junto con su compañera Belén. Y creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono, vamos a saludarla. Ana, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días. Buenos días, sí señor, has entrado con fuerza. Estamos probando hoy un nuevo teléfono para ver si se escuchan mejor las llamadas. Creo que por lo menos más fuerte y más alto sí que nos estáis entrando. Así que, bueno, buenos días. Yo fíjate que quería meterte en antena con esta canción porque creo que es muy significativa de los conciertos de Tierra Roja. Voy a meterla, Ana, con tu permiso. Te veo un poco regular, no entiendo muy bien lo que has dicho, pero... Vale, voy a meter la canción. Muy bien. La canción de La Maza, de Silvio Rodríguez, que creo que es una de las canciones que tocáis en vuestro concierto, en los conciertos de Tierra Roja, ¿verdad? Sí, efectivamente. Uy, se nos ha ido. Se nos ha ido. Creo que estamos teniendo problemas. Ana. Creo que está habiendo problemas con la conexión. La llamamos de nuevo. Vamos a llamarla de nuevo, sí. Vamos a llamarla de nuevo. Vamos a probar. A ver si lo conseguimos. Hablar con Ana, que al principio se le oía mejor. Ahí está la llamada. En riguroso directo. Totalmente. Perdimos la conexión. Ana. Hola. Hola, muy buenas. Estás ahí. A ver ahora si te escuchamos mejor. Que te estaba. Había metido La Maza, que creo que no la estabas pudiendo escuchar, de Silvio Rodríguez. Porque creo que es una canción muy especial para vosotras en vuestros conciertos, ¿verdad? Claro, para nosotras, pues, quiero decir, para explicarlo bien, quiero decir, nosotras solemos contar lo que decir para Silvio, ¿no? Que él explica en una entrevista en 1984 que La Maza es la razón de ser del artista, ¿no? El mensaje. Y habla de que la cantera, que es en la canción misma, que de donde se sacan los cantos, es el significado que le da a La Maza, si no La Maza no tendría ningún sentido, ¿no? Y bueno, lo que viene esto es más bien a hablar del artista y a la necesidad que tiene de transmitir un mensaje para que tenga valor su canción, ¿no? Entonces, como a nosotras nos gusta también darle mucho significado y tener un porqué de por qué estamos tocando esas canciones, pues es bastante definitoria esta canción como para el proyecto de Tierra Roja, ¿no? Cuéntanos, ¿quién es Tierra Roja, Ana? Bueno, pues Tierra Roja somos Belén y yo. Belén y yo somos amigas desde los, pues no sé, 18 años, que íbamos a colegios enfrentados. Y había un parque en medio y pues la verdad que ninguna de las dos nos acordamos de cuándo nos conocimos, ¿no? Pero sabemos que fue porque una le dio a otra con la guitarra. Y bueno, desde entonces hemos tocado pues así de ocio en los parques, pero desde siempre hemos tenido esa ilusión, ¿no? Como de montar algo. Y bueno, por nuestras circunstancias, Belén tiene dos peques, yo hasta hace poco terminé la carrera, no hemos podido juntarnos para hacer un proyecto, y ahora que por fin estábamos ahí como en el punto álgido, ahí pues sacando conciertillos de aquí a allá, estábamos súper contentas, bueno, y seguimos súper contentas, tampoco estamos con los ánimos bajos, pero sí, ahora de repente pues no estamos ahí despegando. Y estamos muy, muy contentas con eso de por fin hacer algo juntas. Qué bien. Y tenéis hoy un concierto dentro de un festival. Bueno, sí. La verdad que teníamos un concierto, esto no te lo he comunicado tampoco, pero tocamos en un festival que se llama Todos Presos, que, bueno, la razón del festival es como visibilizar a las personas que antes de esta crisis ya vivían con esa privación de la libertad. Nosotros, nuestro enfoque con eso es más bien visibilizar pues la gente que ahora mismo no está a gusto en casa, ¿no? Que se siente presa en su casa y creemos que, o sea, nos gustó esta iniciativa y nos gustó participar con la idea de este festival, ¿no? Como para visibilizar eso y además nuestras canciones son como bastante reivindicativas en ese sentido. Y por otro lado, que he dicho que no, que al final no vamos a tocar hoy, es por, bueno, lo decidimos ayer por la tarde, estuvimos ahí debatiendo de qué hacer, que no, es por la rueda convocada de este fin de semana de apagón cultural por las declaraciones del ministro de Cultura, ¿no? La verdad que nosotros no sabíamos qué hacer muy bien en este sentido y al final nos decidí a plaza de concierto, creemos que para el domingo a mediodía. Muy bien, para mañana al mediodía, mañana sábado. ¿Eh? Has dicho para mañana al mediodía, mañana sábado. El domingo creemos. Vale, porque el apagón cultural dura hoy y mañana, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues desde aquí os animamos dentro de esta de secundar esta medida del apagón cultural por las declaraciones del ministro sobre el sector cultural y esperaremos al domingo entonces para poder escucharos en directo a Belén y a ti a Tierra Roja en este concierto por el festival de Todos Presos. Ahí nos vemos en las redes, en Facebook y en Instagram. Hemos hecho ahí tras, pues eso, estoy haciendo pruebas a ver cómo lo hacíamos, porque ahora mismo estamos separadas y bueno, pues tocaré unas canciones y Belén otras y proseguimos con el mismo espíritu. Con ese espíritu alegre que caracteriza a Tierra Roja y os seguiremos entonces en vuestro Facebook y en Instagram para poder vivir ese concierto en directo el domingo al mediodía y lo anunciaréis por las distintas redes, ¿verdad? Eso es, ya, como aún no hemos decidido exactamente la hora, ya publicaremos en las redes exactamente en qué horario tocamos. Pero bueno, la propuesta es esa, trasladarlo a ese horario. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Volvemos a hablar en estos días, ¿verdad? Para que nos cuentes más noticias de Tierra Roja y demás conciertos que deis en estos tiempos de encierro. Genial, yo les doy las gracias a vosotros por esta pedazo de iniciativa que aquí en casa nos la ponemos todos los días en la radio y nos partimos de risa, ¿sabéis? Lo más. Muchísimas gracias a ti y a toda tu familia. Un abrazo muy fuerte, Ana. Un saludo y un abrazo gordo. Pues ahí teníamos a Ana con algunos problemas en la conexión. Estamos probando teléfono nuevo y sí que se oye mejor, pero a veces entra mucho ruido, ¿verdad, Francesca? Efectivamente. Bueno, seguiremos mejorando día a día. Lo conseguiremos tener unas comunicaciones nítidas y bien altas, pero mientras tanto pues habrá que ir probando distintos sistemas. Igual que pueden probar nuestros concursantes. ¡Que no me entro la pista! Vamos a ver si entra la pista. Ahí está. Igual que pueden probar nuestros concursantes que quieran intentar adivinar quién es el personaje ilustre del que hablamos hoy, con esa pista tan, tan cojonuda por lo de los huevos que nos has dado. Pero de momento no tenemos ningún oyente que lo esté adivinando. No nos llaman al 630-87-5933. Así que mientras no nos llaman, pues vamos a escuchar otra canción de Track Dogs que nos facilita Robbie Key Jones, un vecino de Cercedilla, uno de los músicos de Cercedilla que hacen que el ambiente musical de este pueblo sea tan gratificante y tan maravilloso. Así que nos vamos con la canción. Dragonfly's Castle. Dragonfly's Castle. Ay, qué vaya día que llevamos hoy. Vamos a ver. Wanted you to wake up to a song, but you come up and breath and words are gone. Oh, they pour out not enough paper to write on. I'm a dragonfly, sandcastle's my home. The world is mine, save a wave for a summer storm. Love me, oh, love me. Since those sweet patchouli days, and I will love you, oh, love you more and more than ever I did that whole lifetime before. How long do we have until the sunlight fades? Francesca, ¿qué te parece este Dragonfly's Castle? Pues como me estás viendo, la verdad es que estoy bailando todas las canciones. Sí, señor. Un movimiento, así que me gustan. Un movimiento que tenemos aquí en este estudio dividido, el de la casa de Francesca y mi casa, desde donde hacemos este programa y en el que nos vemos bailando a través de la llamada de videoconferencia con la que hacemos el programa. Y nos vamos ahora, porque no nos llama nadie para el concurso, Francesca. ¿Tú te crees? Con lo fácil que está. Pero yo no nada, sé qué hacer, la mientras verdad. No nos llaman, nos vamos a la siguiente sección, que fíjate qué música le he metido. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Porque es la sección en la que Nerea Rubio nos trae consejos de salud y de desarrollo personal. Ya tenemos a Nerea al otro lado, vamos a ver qué tal se escucha esta conexión. Hola Nerea, ¿nos oyes? Hola Jorge, hola Francesca. Bueno, nosotros te escuchamos perfectamente. ¿Tú a nosotros también? Genial, sí, un poco entrecortado, pero sí, te oigo estupendamente. Vamos mejorando, cada vez mejor. Sí, por lo menos sale más alto el volumen. Hemos tenido problemillas en las llamadas anteriores, sí, no sé, tendremos que revisar el sistema, pero te tenemos aquí en antena para que nos traigas un nuevo consejo. ¿Qué te parece la música que hemos metido? No sé si la has podido escuchar. Genial, sí, un poquito al final, ya conozco el tema, muchas gracias, porque es un tema muy inspirador, ¿no? Eso es lo que hemos muy bonita. Es lo que hemos estado pensando, ¿con qué sintonía podemos recibir a Nerea de nuevo? Porque ya estuvo la semana pasada aquí con nosotros y hemos dicho, pues con el color esperanza de Diego Torres, vamos a recibirla con esta canción, porque siempre nos traes noticias llenas de esperanza, recomendaciones llenas de esperanza y de salud. Genial, Jorge. Pues sí, mira, hoy traigo varias cositas que son muy fáciles, pero que incluso muchas veces ya lo sabemos, pero nos viene bien recordar a veces, consejitos muy fáciles. Mira, tengo cosas que han pasado esta semana, pues, que me ha preguntado la gente, pues en mis clases y mis cosas, algo muy recurrente, ¿no? Que es, joder, esta cosa de estar en casa, que también pasa cuando no estamos en casa, pero parece que se acentúa más como la pesadez de espalda, el dolor lumbar, el dolor de cuello, ¿no? Es como, al estar además en el mismo espacio, como que pesa un poco la cosa. Entonces, yo recomiendo en estos casos, para todo el mundo también, que es intentar sacar al cuerpo de su estado y de su postura habitual, ¿no? Es como si se carga mucho, es porque a veces pasamos mucho tiempo sentados o cuando la gente trabaja además, ¿no? Frente al ordenador y todo, o ahora que estamos en haciendo muchas cosas también, pues sin tanto movimiento, vamos a sacar al cuerpo de su estado habitual y yo recomiendo tumbarse en el suelo con las piernas arriba, ¿no? Que es como sacar a las piernas siempre están como o de pie con los pies en el suelo, pues sale, nosotros patas arriba, ¿sabes? Vamos a intentar llevar las piernas arriba para que haya un movimiento diferente y pueda arrastrar pues la sangre, los líquidos, incluso los pensamientos, se descarga. Hay una cosa de descarga de espalda, de descargar, que es más bien densidad y pesadez, no es que te esté pasando algo, es que el cuerpo se sobrecarga. ¿Vale? Entonces, esa es una cosa, y otra cosa es mantenernos de pie, cabeza abajo, ¿no? Es como dejar caer la espalda y dejar la cabeza hacia abajo, y en esas dos posturas darte un tiempito de respirar, de que las cosas ocurran, de que los líquidos bajen, de que la sangre se mueva diferente, ¿no? Entonces, eso ya le pone al cuerpo en otra historia, es como ¡fum! Ha arrastrado, ha barrido y ha limpiado muchas cosas, y eso nos hace como un reseteo, ¿no? Como, bueno, venga, respiro mejor, funciono mejor, descarga mucho los dolores. Es fácil, o sea, que lo puede hacer todo el mundo. Y luego, otra cosa que también sabemos todos, que es beber agua. O sea, no beber muchísimo agua de repente y luego no beber más, no. Ir bebiendo agua a traguitos y de temperaturas diferentes, ¿vale? No solo beber agua fría siempre. Mira, según lo has dicho, Nerea, según has dicho este consejo, Francesca sí. Ya ha sacado su botella de agua y se ha puesto a beber. Claro, es que, a ver, el agua es un elemento de la naturaleza maravilloso, súper regenerante, ayuda a que todo fluya, es como que además nos trae mucho al presente, porque es un acto muy presente, nos puede cambiar en un momento el estado incluso, o sea que, genial, un recurso para todos. Y la última cosa, si me dejáis, Jorge y Francesca, porque tengo una pregunta de Ana, de una alumna que me hizo una preguntita y la quiero traer aquí porque me dijo, sí, algo que le está pasando a Ana y que es posible que pueda pasar, ¿no? Que es, ante momentos así, situaciones diferentes o no, pero ella no consigue deshacerse de su enfado. Es como, está cabreada todo el día. Es como, joder, es que me levanto y ya noto que me enciendo, ¿no? Es como, estoy con la hoguera encendida todo el rato y claro, ella vive en familia y bueno, pues como que se dificulta un poquito las relaciones y tal. Ella intenta sacar la cabeza por la ventana, respirar hondo, pero como que no se le pasa. Vale, cuando entramos en estados así tan acentuados, donde realmente hay un fuego, que puede ser un cabreo en este caso, yo recomiendo un poquito de hielo. O sea, el hielo apaga fuegos, ¿no? Pues yo recomiendo un poquito de hielo, pasarlo por el esternón, por el plexo, incluso en algún momento por los brazos, porque se tensan muchísimo, ¿vale? Con los cabreos. Entonces, ¡buah! El hielo cambia mucho, ¿no? Ese estado de quemazón, porque el cabreo es un, es que me estoy quemando por dentro, realmente hay que bajar todo eso, y una forma muy interesante es usar el hielo en el cuerpo, es magnífico. Mira tú, o una ducha de agua fría también valdría. O una duchita de agua fría, sí. Una duchita de agua fría también, así, la cabeza, mucho en la cabeza, mucha agua fría, sí. Por ejemplo, ¿Qué os parece? Pues oye, a mí me parece muy bien los cuatro consejos que nos has dado hoy, el echarnos con la espalda en el suelo y así retorcernos un poquito ahí en el suelo, ¿verdad? Con la espalda que... Con la espalda apoyada en el suelo y piernas arriba, dejar que todo caiga, ¿vale? Luego también de pie pero cabeza abajo, o sea, como estirar, bajar la cabeza hacia el suelo, acercar el cuerpo hacia las piernas y dejar también, ¿vale? Que es cambiar la postura habitual, darle la vuelta. Luego lo de beber agua traguitos. Agua, no tanta cerveza ni tanto vino, ¿verdad? Porque yo creo que en estos días de encierro, pues al final la cerveza y el vino, claro, si no otras cosas ver, todavía yo... más espirituosas. Claro, yo nunca lo recomiendo. Aguardiente. O sea, yo es que el alcohol nunca lo recomiendo. Y menos para algo tan habitual. Yo creo que el agua es mucho más llevadero. O un zumito en algún caso, ¿no? Pero sí, yo creo que el agua es el básico. Luego ya para momentos especiales, pues oye, te tomas un vinito o... Pero así para de constante y tal, sí, tiene no, que no. ser agua, sí, que no, es el rey. De constante el vino. O la reina. Sí, desde luego que sí. Agua, mucho mejor el agua. Y agüita en diferentes temperaturas. Eso. Y por último, pues el agua en su estado sólido por el cuerpo, ¿verdad? Eso es. El hielo para cuando hay un estado físico, emocional, también muy acentuado y que me está costando darle un poquito de hielo. En este caso, en el caso de los enfados, de las angustias, de los agobios, toda la parte del plexo es lo que más entra en lo emocional, ¿no? Es lo que más se activa y lo que más nos cuesta poder darle salida. Entonces, en toda esa zona. Pero si hay zonas de muchísimo, muchísimo peso, muchísima carga, muchísima dificultad de movimiento, y además que es recurrente y que lo notamos, pues por ejemplo la zona del cuello también, yo recomiendo mucho la zona de cervicales. En la frente es alucinante, o sea, es como, además la mente hay un momento que se para porque es fuerte, ¿no?, el impacto del hielo, pero es que necesitamos eso a veces, necesitamos un impacto fuerte y una sensación más fuerte que la que estoy teniendo para que aplaque, digamos, y porque además el hielo tiene mucho, mucho, mucho, mucho poder, ¿vale? No deja de ser agua, no deja de ser agua. Pues así muchísimas, que muchísimas gracias, Nerea, por estos consejos de viernes. El próximo Genial. Viernes te esperamos de nuevo. Estupendo, gracias a vosotros, feliz semana. Feliz fin de semana. Un adiós. Adiós. Chao, un abrazo. Pues vamos llegando a las 10 de la mañana, Francesca, y es el momento de... La noticia de Francesca. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy, bueno, siguiendo un poquito la rama de información sobre animales, porque la verdad es que como que me va por días, ¿no? Yo me siento y digo, ¿qué voy a buscar hoy? Sin tener ni idea de lo que voy a encontrar. Eso es la mejor parte de esta sección, nuestra sección. Y os cuento, os vengo a contar que las cabras tienen acentos, anda, como las personas. Fíjate. Efectivamente. Entonces, hoy os vengo a decir que un grupo de investigadores ha demostrado pues una curiosa, que en un principio era hipótesis, pero luego se vio que las cabras son capaces de desarrollar diferentes acentos. Es decir, esto se les produce durante el periodo de crecimiento y por imitación a sus semejantes, es decir, por imitación a las otras cabras con las que se tienen que juntar. Siempre, siempre durante el proceso de aprendizaje, pues prácticamente como nosotros, durante el aprendizaje. Por lo que, al criarse en grupos que son separados, para quien no lo sepa, por su edad, y o sea, se juntan en grupos de más o menos mismas edades, y por el día pues tienden a separarse, y por la noche se vuelven a unir. Entonces, al reunirse por la noche, el ruido, su balido, en este caso, que es como se llama, la voz de las cabras y las, el ciervo, las vacas, etcétera, y otros mamíferos rumiantes, ahí consultando la chuleta para no fallar tampoco. Esto actúa como un símbolo en el que a ellos les permite reconocerse, volver a identificarse. Como te he dicho, por la mañana se separan libremente y pues por la noche se escuchan y todas valen de forma diferente. O sea, no hay cabras que valen de misma forma o que valan de misma forma. Los científicos piensan que esta es la habilidad de adaptar el sonido según el entorno en el que se encuentren es más frecuente de lo que se piensa. Ajá. Por ejemplo, los delfines también tienen acentos. Anda. Es decir, que si juntamos a una cabra de Murcia con una cabra de Asturias, igual no se entienden, ¿no? Dirá, ¿qué dirá? Está comiendo bocadillo y el otro anda, que... Sí. O sea, no se van a entender a menos que, pues, bueno, pero es que ya hemos dicho que esto es durante el periodo de crecimiento. O sea, yo entiendo que habrá algún lenguaje universal cabril, pero en principio tienen acentos diferentes. Claro, bueno, que es acento, que al final, mira, en España nos entendemos todos, más o menos. Solo tenemos que sintonizar un poquito y el acento de este, que además es tan bonito, ¿verdad? Cuando una persona tiene un acento muy marcado, a mí me encanta. Me parece... A mí también. Me gusta el andaluz, sobre todo, me hace mucha gracia. A mí el canario. Salvo cuando me llaman ustedes. Ese sí que no... A mí me gusta el acento canario, fíjate. Pues... ¿El acento canario, sí? Pues con esta maravillosa noticia que nos has traído, pues vamos llegando al final del programa. Tenemos que hacer un anuncio que me da mucha pena, Francesca. A mí también. Que no te vamos a tener durante la próxima semana por motivos laborales, ¿verdad? Efectivamente, mi semanita de vacaciones ha llegado a su fin, por lo que tendré que reincorporarme a mi teletrabajo. Y es una lástima porque justo mi horario empieza a las 9 de la mañana, es decir, no puedo... Pero para la siguiente semana y así, para el día 20 sí que te esperamos aquí, en la radio. Hombre, por supuesto, aquí en primera fila. Pues aunque te echaremos muchísimo de menos, tenemos una gran noticia, que es que Elena Ángel... que la recordaréis todos porque ayer nos habló de naturaleza y nos contó cómo las plantas se van contando cosas las unas a las otras, pues estará para acompañarnos en las mañanas y para hacer que tu falta sea lo menos dolorosa posible y estará aquí con nosotros. Así que con mucha pena de no tenerte la próxima semana con nosotros, Francesca, pero con la alegría de tener a Elena Ángel durante los próximos 5 días en Buenos Días, Cercedilla. Yo sé que Helen lo va a petar. Yo confío plenamente en Helen. Yo también. Pero te echaremos de menos, Francesca. Eso lo sabes bien. Oh, yo también. Pero seguiremos teniendo las noticias de Francesca a la última hora del programa. Y nos despedimos ya. Nos despedimos deseando un grandísimo fin de semana, aunque sea en encierro, a todos los parraos y todas las parras. Y nos vamos a despedir con una auténtica primicia que nos ha facilitado Robicky Jones, que es el último single, la última canción que The Track Dogs han publicado, que se puede escuchar a partir de hoy en Spotify, pero somos la primera radio que va a pinchar esta canción que va a mandar a las ondas, online en este caso, esta canción que se llama And the Piano Sings. Francesca, ¿qué nos cuentas? Antes de finalizar este programa y despedirme durante lo que serán unas vacaciones de la radio, que no quiero ni había pedido, pero es que tengo que hacerlo, recordaros que tenemos página de Facebook, Radio Cercedilla. Muy importante, seguiremos actualizando. Por allí os leeremos en directo todas las semanas, en todos los programas. Y siempre tenemos información actualizada y avances de los próximos programas. Así que, pues, yo solamente quería comentar y hacer un poquito de spam de nuestra... Claro, que nos sigan en la página de Facebook de Radio Cercedilla, que también pueden contactarnos en contacto@radiocercedilla.com. proponiéndonos lo que quieran proponernos, tanto para este programa, el Buenos Días Cercedilla, como para cualquier otra idea, cualquier otro programa que cualquier vecino o vecina se anime a programar y a realizar. Y ahora sí, ¿algo más que añadir? Ah, bueno, y el concurso, que hemos dejado pendiente el concurso. Bueno, que se me había olvidado, que como nadie ha acertado al personaje ilustre de esta semana... De estos días, Pues el premio que teníamos, el premio semanal, va directamente a Javier, que nos acertó el personaje de Antonio Vega el pasado lunes, o el pasado martes, ya no me acuerdo muy bien, y el premio va para él, el premio que es un maravilloso libro titulado Cumbre Mundial, una comedia absurda para terminar con los pobres. Pues efectivamente. Ese premio va para Javier. Y seguimos con el premio del personaje ilustre, con esas tres pistas que nos has dado para la próxima semana. Y también recordamos que necesitamos premios, que cualquier persona que se anime a regalar cualquier cosa que tenga en casa, usada, no usada, algo que sea de cuidados, que no sea tangible, que no, material, no material... Nos da igual, algo que una persona piense que puede ser un gran regalo para el concurso, que nos lo haga saber y será un placer poder contar con ello. Que no nos queremos ir, Francesca, que seguimos hablando y hablando. Es que es inevitable. Yo quiero recordar una última cosa también, ahora que estamos en el tema de recordar cosas. Todos nuestros programas anteriores los tenemos grabados, salvo ese al que J. Jimeno se le olvidó grabar, en la sección de podcast de nuestra página web radiocercedilla.com, para los que no nos pueden escuchar en directo o para los que quieren volver a escucharnos. Exactamente. Y en breve, cuando en breves minutos ya subiremos el podcast del programa de hoy, que ha tenido de todo, ha tenido mucha música, ha tenido problemas de comunicación, ruidos que entraban por un sitio y por otro... Pero así es la radio en directo, así es Buenos Días Cercedilla. Y ahora sí, se está haciendo de rogar la canción de And the Piano Sing por primera vez en cualquier radio mundial, aquí en Radio Cercedilla, gentileza de Robbie Key Jones y de The Track Dogs. Take a little time to work.